Hola, buenas tardes a Abra Palabra, Villas, Matitas, el libro. Claro. Es mi discurso de apertura. ¿Por qué? No sé, lo cambiaron. Yo creo que el último orador, que fue Juan Sasturain, habló tanto y tanto. Claro, que tendrán miedo. Que dijeron, no, basta. Pero nosotros lo tuvimos a Juan aquí el año pasado en una entrevista maravillosa donde nos reímos, hablamos de policiales, hablamos de cómo se escribe, de todo un poco. Así que no nos importa que no tenga más orador la feria. Lo que nos importa, sí, queremos transmitir es cuáles son los libros y autores imprescindibles en el desarrollo de la literatura y el libro como elemento de transmisión. Bueno, así pero que le vamos a pedir también, como este es un día muy especial, si hay algún libro en particular a nuestros oyentes que quieran que tratemos alguna vez, en particular un autor. Bueno, por favor, además de contactarnos por el programa de hoy, nos lo hacen saber al 2664003011 o a @identiacomunitaria en las redes o en abrapalabra3 en Instagram. Bien. Todo junto, el 3 con número. Así es. Y vamos a empezar esta dedicatoria a los libros con tres pilares fundamentales que marcaron el inicio de la tradición literaria occidental. Nos vamos lejos, ¿eh? Nos vamos lejos, lejos, lejos, lejos. Vamos a mencionar a la Ilíada de Homero. ¡Guau! La sabia Grecia. Así es, así es. Que uno vaya por donde vaya, termina en Grecia. Mira vos. ¿No? Y de ahí avanza. Pero la raíz de todo siempre está en Grecia. Desde ya. Así que la Ilíada, que es el poema épico sobre la guerra y la condición humana, que tiene una trama sobre la cólera de Aquiles, narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la guerra de Troya. Mira vos, y fíjate que hoy va a ser un tema que cruce todo, la guerra y el amor. Así que es. Que van siempre, el cielo y el infierno, siempre van de la mano. Y es un poco la búsqueda del equilibrio del universo. Tal cual. No podemos evitarlo. Y después tenemos, por supuesto, la Odisea, también de Homero. Uh-huh. Que es la narrativa definitiva sobre el viaje y el regreso al hogar del héroe griego y rey de Ítaca, Odiseo, después de la guerra de Troya. Sí, muy interesante la Odisea. Ahí es donde el pobre Odiseo. El rol de la tejedora, ahí me gusta. Sí, yo no lo esperaría tejiendo, pero en fin, bueno, cada uno. Y bueno, okay. Por lo menos la parte que llega a nosotros y que podemos imaginarnos es una tejedora. Sí. Pero en el camino Odiseo ha sufrido varias tentaciones, así que hay que ver. Sí, pero cómo el hombre resistía, ¿vio? Se hacía yo eso de las sirenas, no sé si fue tan así como dice, pero bueno, el barco salió vivo y salvo, así que. Así es, así es. Bueno, y después el tercero de estos iniciadores de la tradición, por supuesto, es la Biblia, el libro del Génesis. El libro de libros. Así es, el texto fundacional de la cosmogonía y la moral en Occidente, que plantea una creación ordenada y, aunque es única en su monoteísmo, comparte formas lingüísticas y conceptos del mundo con las antiguas civilizaciones del cercano Oriente. Estas son las tres obras que podemos considerar iniciadoras, no libros como lo entendemos hoy, porque en aquella época, bueno, no eran papiros, eran rollos de lo que fuere, incluso algunas de ellas estaban tenían mucha tradición oral, pero Yo creo que sí son obras de literatura, que si claro. hubiera existido la imprenta, obviamente. De hecho, una de las cuestiones que cambió la iglesia fue la Biblia después de la imprenta. Claro, exactamente. O sea, el Concilio de Trento, toda esa historia de la guerra por la reforma y la contrarreforma del Concilio de Trento, tiene que ver con que el pueblo empezó a leer la Biblia. Claro. En vivo y en directo. Bueno, y es cierto que acá hacemos un... Yo necesito decirlo, porque yo creo que el mundo está dividido en dos, en Oriente y Occidente, y hubo libros en Oriente de los cuales no sabemos nada, claro. o sabemos muy poco, pero lo cierto es que no conforman nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia es Europa centrista. Más que Europa centrista, es una idiosincrasia del Mediterráneo, hay que sí. reconocerla. Así es. Y bueno, hay toda una parte que no forma parte de nuestra identidad como sociedades, como culturas, que es todo el mundo de Occidente, que si alguna vez tienen interés en que lo tratemos, encantadísimos lo averiguaremos. Así acaba es. De llegar Matías. Hola, Matías. Hola, y Pellmeyer. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Mati? Perfecto. Bueno, menos mal. Bien. Estoy de acuerdo contigo, Alicia, en esto de la división y de que no forman parte de nuestra idiosincrasia, aunque con el tiempo empezamos a conocer algo de la parte oriental. Bueno, el mundo está globalizado, no claro, podíamos no hacerlo, claro. digamos. Hubo un Buda que lo sacaron de Estados Unidos, o sea que vamos, a ver, pero no es lo más... No, es que llegó no. tarde, digamos, para cuando nosotros nos enteramos y los conocimos ya estábamos formados, eso es indudable, así que... Bien. Y tal cual la entendemos hoy la literatura, ¿quiénes son los que iniciaron? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con el prerrenacimiento, ¿sí? Con lo que sería el gótico y el prerrenacimiento, para ser preciso, y es el cancionero de Francisco Petrarca, Francesco. El Paco, va. El Paco Petrarca, que perfeccionó el lirismo íntimo y el soneto con esa obra cumbre de la lírica europea que narra a través de 366 poemas, nada menos, la historia de amor platónico idealizado del poeta por Laura. Ah. Había toda una cosa muy romántica por ahí y se destaca por su introspección psicológica y la síntesis entre pasión terrenal y espiritualidad. Ajá. Bueno, eso también cruza todo el arte del gótico, del renacimiento y del prerrenacimiento y es... hubiera ido más rápido, pero en el medio estuvo la peste negra, digamos, pero... Un pequeño traspié. Un pequeñísimo traspié. El otro fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, quien estructuró la lengua italiana. Italia en ese momento era el centro de la civilización, del renacimiento civilizatorio. Después pasó a París, en la cuestión sí. del arte y todo eso, pero en ese momento era Italia. Y también de la épica teológica, que estaba por esto mismo, porque la Biblia se hace más popular, porque más gente llega a leerla, porque se termina el medioevo, porque... Se discute la teología y entonces Dante Alighieri hace esta creación que es su creación más importante, no la única, y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval, que esto sí es muy importante, era teocentrista, uh-huh. o sea, era Dios el centro, al renacentista, que es antropocentrista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana, la literatura medieval y una de las cumbres de la literatura universal. Poca cosa. Ahora vamos a un tema más picante, otro libro fundamental. A ver. El Decamerón. de Giovanni Boccaccio. Fundamental en la transición de la Edad Media al Renacimiento, rompió con el misticismo a centrarse en el realismo. De hecho, fundó el cuento realista y la novela corta, el ingenio humano y la prosa terrenal, retratando con humor la sociedad de su época. Era... Esto no le costó poco a Boccaccio. Fue amado y también castigado. Y castigado, y bueno, pero... Esta Trinidad florentina sentó las bases de la literatura moderna, ya que se alejaron de la divinidad y la fábula, porque era la fábula de la divinidad, y se acercaron al hombre como concepto. Con estos conceptos de los inicios de esta actividad que pone en juego la imaginación y la creatividad, vamos a un tema y volvemos como los imprescindibles argentinos. Y vamos al primer tema que tenemos, Guille. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí vamos. Sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada, y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto. Y benditos mis versos y mi arte, pues la ensalzan, y en fin mi pensamiento, puesto que ella tan solo lo comparte. Escuchábamos a Tomás Galindo, quien, amparado en la poesía, le acomoda la melodía y le añade su propia composición. Esta era la canción y recitado Petrarca, Bendito sea el año, tema de la poesía. Bueno, gracias de comunicación, por favor. Sí, 2664003011, el teléfono para que nos manden mensajes, críticas, pedidos, lo que quieran, y nos pueden seguir por @identiacomunitaria en las redes, o en Instagram 3, todo junto. Abra palabra 3, todo junto, 3 con número. Ahí bueno, nos pueden mandar todos los mensajes que quieran. Y llegamos a... Vos hablabas de Dante, que de la importancia de Dante, de cómo cambió la visión de teocentrista a antropocentrista, que venía a ser el eje en el hombre. ¿Sí? Tal cual. Y si nos lees algo... Dale. En el canto 2 del infierno, Dante le confiesa a Virgilio, Virgilio es el que lo está llevando por los caminos del cielo, el purgatorio, el infierno. Perdón, aclaración, estamos hablando de la Divina Comedia, por supuesto. Sí, ¿no? En este caso estamos hablando de la Divina Comedia. Y le cuenta y le confiesa cómo el recuerdo de Beatriz lo impulsa a superar su miedo. Y dice: Beatriz es quien me hace hablar. Vengo de un lugar a donde deseo volver. Amor me mueve, que es el que me hace hablar. Cuando esté delante de mi Señor, le alabaré a menudo. Cayó entonces y yo comencé. Oh, Señora de la virtud, por quien la especie humana supera todo lo contenido bajo aquel cielo que tiene los círculos más pequeños. Tanto me agrada tu mandato que el obedecerte, si ya lo hubiera hecho, me parecería tardío. No tienes necesidad de explicarme más tus deseos. Si a mí alguien me escribe eso, Bueno, ya está. Se nos desmaya. Alicia se nos desmaya en cualquier momento. Pero es importante aclarar que Dante no narra el primer encuentro con Beatriz en la Divina Comedia, sino en su obra anterior, La Vida Nueva, La Vita Nuova. En el Purgatorio, canto 30, se produce el reencuentro místico, pero la descripción del flechazo original pertenece al capítulo 2 de su obra juvenil. Te lo voy a leer. A ver, dale. 9 veces ya desde mi nacimiento, el cielo de la luz había vuelto casi a un mismo punto en su propia rotación. Cuando ante mis ojos apareció por primera vez la gloriosa mujer de mi mente, a quien muchos llamaron Beatriz. O sea, cumplía 9 años el nieto. Apareció vestida de un color nobilísimo, modesto y decoroso, de un rojo sanguíneo, ceñida y adornada de la manera que a su jovencísima edad convenía. En aquel momento, digo verdaderamente que el espíritu de la vida, que habita en la cámara más secreta del corazón, empezó a temblar con tanta fuerza que se manifestaba horriblemente en sus más mínimos latidos. Y eso cuando eran niños ambos. Ambos. Es un amor eterno. Y en la Divina Comedia, en el canto 30 del Purgatorio, está el momento en que ella se reaparece y se describe así. Incluso yo, que en su presencia antaño tanto tiempo pasé que de estupor, temblando el alma, el corazón hería, sin que los ojos me dieran más pruebas, por oculta virtud que de ella salía, el antiguo amor sentí la gran potencia. En el canto 2 del infierno, Virgilio relata el encuentro con Beatriz. Acá ya Beatriz se encuentra con Virgilio, no con Dante, quien descendió al limbo para pedirle que guíe a Dante. O sea, Dante estaba perdido en el limbo y Beatriz baja, por su amor por Dante, a pedirle a Virgilio por él. El pasaje específico donde ella encomienda la misión y le infunde valor es el siguiente. Voy a tratar de leerlo en italiano porque es precioso. Or muovie con la tua parola ornata e concio che amstieri a suo compare. La suta in sicinisse consolata e son Beatrice, che ti faccio andare. Vegno di loco oberto mar disio, amor mi mosse, che mi fa parlare. Esto es en el infierno 2. Canto 67 al 72, pero voy a traducirlo. Por favor, los que no leemos italiano nos quedamos todos sin saber de qué se trata. Viste que todos creemos que hablamos italiano, pero per la bambina prosciutto le decimos, per la bambina jamone, viste, per la nena camone. Pero no es tan fácil en italiano. Ponte en marcha y con tu palabra ornamentada y con cuanto sea preciso para su salvación, ayúdalo, de modo que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te hace ir. Vengo del lugar al que deseo volver. El amor me movió. El amor me movió, que es el que me hace hablar. Beatrice le explica a Virgilio que en su intervención nace el amor puro, otorgándole así la autoridad y el valor necesario para rescatar a Dante de la selva oscura. Es preciosa la Divina Comedia, es preciosa. Al final voy a creer que sos una romántica incurable. Sí, soy media romántica, pero es preciosa porque incluso las visiones, esas tan de la Edad Media, las vuelve tan humanas en la Divina Comedia. Bueno, es un giro importante en la lógica de la humanidad. Dante pone una mirada en las creencias religiosas basadas en la experiencia humana y la despoja de ser narrada por la palabra divina representada por la interpretación eclesiástica de la Biblia, sobre todo el libro del Antiguo Testamento atribuido a Ben Sira, que ofrece consejos morales y sapienciales y que fue el imperante en toda la Edad Media. En definitiva, el amor es redentor. un cambio importante. Hasta ese momento solo Dios podía redimirte. Bueno, sí. Y festejando el día del libro y pensando en cuáles son los imprescindibles argentinos, esos que no podemos dejar de mencionar, aunque hoy no tengan el mismo impacto de cuando fueron escritos, Argentina es uno de los países de habla hispana con una tradición literaria rica y diversa. Ya hemos hablado de esto en el mismo inicio de la gestación de la Revolución de Mayo. Ya empieza a ver José Mármol, los grandísimos escritores. Bueno, pero además tenemos varios que son de los mejores escritores del siglo XX, ¿no? Adentrarse en la literatura argentina es zambullirse en los usos más ricos del lenguaje. Es descubrir autores que añaden capas de significado, exploran realidades que están ocultas a los ojos del vulgo, o sea, nosotros. Y es atravesar con mirada crítica el pasado reciente, quién sabe, quizás también el futuro, ¿no? Sí. Y entre esos libros imprescindibles, libros y autores, los imprescindibles para meternos en la literatura argentina, ¿a quién vamos a nombrar si no es a Jorge Luis Borges con el Aleph? Filosofía y fantasía, cuentos que exploran infinito, la metafísica y el tiempo, creando un universo que expande la mente. Y otro imposible de evitar es Julio Cortázar. Rayuela, que tiene una innovación narrativa espectacular, es la primera novela experimental que cambió la literatura en español, ¿no? Es una obra que demuestra las posibilidades de la narración. Un juego metaliterario que ensanchó los horizontes de la literatura y todos de lo que... ¿Con algún... cuántas formas la leíste, Rafaela? Con dos. Yo creo que mezclé las dos. Ajá. Sí, la leí de corrido. Sí. Y después la leí de corrido y a la mitad empecé a hacerle caso a los saltos de Cortázar y después la volví a leer de corrido y después otra vez le hice totalmente... caso a Cortázar, hice todos los saltos que él proponía. Así es, yo creo que fue la primera obra que propuso esa forma de leer una historia y de escribirla, ¿no? Él fue capaz de escribirla. La historia tiene principio y fin, ya sea la leas de corrido o la leas a los saltos, cambiando, por ejemplo, del capítulo 4 al 60, volviendo al 20 y así, etcétera, etcétera. ¿Y qué más entre los...? El túnel, a mí me encantó, Ernesto Sábato, Psicología Oscura, novela existencialista con capacidad de evocación y uso de simbologías, una novela que asusta, vamos. Es que Sábato tenía esa forma de escribir oscura, ¿no? Sí, no, todo, no es solamente... todo el Sábato es sobre héroes y tumbas, claro. Es oscuro, pero a la vez es tan argentino, porque sí. Argentina es una sociedad un tanto que va y viene, bueno, no vamos a hablar hoy de eso. No. Y después Martín Fierro. Obvio, cómo no, el poema nacional, es cumbre de la literatura gauchesca. Les recuerdo que le dedicamos dos capítulos al Martín Fierro, y al Martín Fierro y a la literatura difícil, la que molesta, incomoda, la que incomoda, donde el Martín Fierro está, así que lo buscan en la radio en y los van a encontrar. Así es. Después, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, y ahí te dejo hablar a vos, porque vos sos periodista. Y bueno, ese periodismo de investigación testimonial es fundacional en el periodismo de investigación Operación Masacre. Relata los fusilamientos de José León Suárez luego del derrocamiento de el que era presidente, Juan Domingo Perón, a manos de militares. Esto es porque a él le llega una... Cómo inicia, digamos, esta investigación, Rodolfo Walsh, le llega un dato de forma anónima de que uno de los fusilados está vivo. Wow. Y lo empieza a buscar. Y así construye lo que fue el momento y la... Bueno, toda... Este libro le costó la vida a él y a varios, y a varios de su sí, familia. Así es. Así bueno, es. Después La Invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, el gran amigo de Borges. Un clásico de la ciencia ficción y del suspenso. Vamos a otra literatura difícil, Los Siete Locos de Roberto Arlt. Roberto Arlt se especializaba en contar cómo era la sociedad argentina, ¿no? Exponía las contradicciones, las fallas, las miserias. Solamente con Los Siete Locos, las Aguas Fuertes, la que las publicaba en el diario El Mundo. Bueno, les quiero contar que estamos yendo de atrás para adelante, como verán, que el Martín Fierro, que esto abarca más o menos los últimos, no los últimos, 100 años de la literatura argentina hasta los 80. Y más o menos, más o menos. Bueno, y después están Los Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte de Horacio Quiroga. Ah, maravilloso. Que son divinos, relatos magistrales de terror y naturaleza. Esto sí que es propio del romanticismo. Acá también deberíamos citar a Alfonsina Storni y otros románticos. Hay un programa de los románticos. Hay un programa. Así que pueden ir a Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Don Segundo Sombra. De Ricardo Guiraldes, que es un clásico gauchesco, muy interesante de leer, bastante divertido en algunas partes. Es cierto, toda la parte de ¿cómo se llama cuando hacen? Cuando Las payadas son muy divertidas. El Eternauta de Héctor Germán Osterger. Y no terminaríamos nunca. Pero bueno, El Eternauta, si no les gusta leer, además de que era un cómic, si no les gusta leerlo o no lo consiguen, la verdad que la miniserie de Darín, la primera parte es maravillosa. La mezcla de novela histórica y fantasía de Bomarzo, o El Escarabajo de Manuel Mujica Leines, o Sus Cuentos de la Misteriosa Buenos Aires, o La Visión de la Novela Negra de Ricardo Piglia en Plata Quemada, también una película fabulosa con increíble, Pablo Echarre. Sí. La Crítica Despiadada del Beso de la Mujer Araña, la escena más hermosa de amor en el cine se da entre Raúl Juliá y William Hart. Yo creo que no hay una escena de amor más maravillosa en el cine que la de ellos dos en El Beso de la Mujer Araña. De amor y erotismo. De las dos cosas. Así es. Bueno, y lo vamos a dejar acá, pero trajimos gente del Grupo Florida, Los Cultos, gente del Grupo Boedo, Los Irreverentes. Así es. Y los clásicos, muy clásicos de literatura gauchesca y los innovadores. Como vamos a tratar de profundizar en todos, pero antes de eso, quiero leer un mensaje que nos mandó Ángela. A ver, Ángela. Ángela dice: buenas noches, está buenísimo el programa con estas históricas, grandes y emblemáticas obras literarias. Mi papá era italiano, habiendo sido hijo de campesinos analfabetos, solía recitar de memoria partes de la Divina Comedia. Ah, bueno. Inolvidable. Bueno, mi tía era italiana y yo tenía escasos 11 años cuando empecé a leerla. Encima ilustrada, que era una maravilla. Bueno, ahora sí, vamos a ir a un tema. Les recuerdo, antes de ir al tema, 266-400-3011, y vamos ya a este tema. Milonga de albornoz. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana, bajo el ala del chambergo sus ojos ven la mañana de este día del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada más de un tauro y más de un pillo, en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en el pecho,

Nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¡Qué romántico! ¿Y qué más? ¿Y qué más? A ver... Hay algo más de Cortázar. Hay algo más, sí. Esperá que lo estoy buscando. En el capítulo 11. En el capítulo 11, toda la lógica de la relación de Oliveira con la maga. A veces una línea de puntos, un perfume de heliotropo, una cara que pasa por la calle. La maga no sabe que mi búsqueda es mi propia condena, que cada encuentro es apenas un aplazamiento de la pérdida definitiva. En este fragmento, Oliveira reflexiona sobre la naturaleza azarosa de su relación con la maga, porque juegan a encontrarse sin hacer una cita formal. Se buscan en la ciudad. En la deriva urbana. En la deriva urbana, así es. En realidad están incomunicados y representa la brecha intelectual esta incomunicación entre el análisis de Horacio y la intuición de Lucía. Que vienen a ser Oliveira y la maga. Tal cual. Así es. Y la ciudad, que es París, nada menos, que es como un laberinto metafísico donde los personajes se pierden para buscarse e intentar encontrarse. El capítulo termina con el club de la serpiente se dispersa y Horacio Oliveira se queda solas con la maga, sumido en sus pensamientos. Etienne se fue el primero y después los otros, poco a poco. Oliveira se quedó solo con la maga, que dormitaba en el sofá. Se acercó y le acarició el pelo, pensando que era una lástima que todo tuviera que ser tan difícil, que lo más sencillo fuera precisamente lo que nadie quería, y que esa mujer que dormía ahí fuera el único puente posible entre él y algo que no sabía nombrar, pero que le hacía falta como el aire. Se quedó mirando la ventana, el cielo sucio de París, y sintió que en el fondo no estaba solo, que la soledad era otra cosa, algo que todavía no había llegado, pero que lo estaba esperando a la vuelta de cualquier esquina, de cualquier palabra. Qué maravilloso cierre de esta... De este capítulo. De este capítulo, porque eso. Marca el contraste entre la charla intelectual del grupo, de este grupo de la serpiente, que a Oliveira le parece vacío, y la conexión intuitiva que representa la maga con el mundo real, aunque él se sienta incapaz de entregarse a ella plenamente. Y puedo, esto es muy cortito. Dale, dale. En Rayuela. Sí. Julio Cortázar hace gala de una gran creatividad y logra inventar un nuevo lenguaje, el gíglico. Sí, es cierto. Y hay una parte que a mí me causa mucha gracia y me encanta, porque dice: pero te retila la murta, no me vayas a mentir, ¿te la retila de veras? Muchísimo, por todas partes, a veces demasiado. Es una sensación maravillosa. ¿Y te hace poner con los plinios entre las argustas? Sí, y después nos entreturnamos los porcios, hasta que él dice basta, basta, y yo tampoco puedo más. Hay que apurarse, ¿comprendés? Por eso vos no lo podés comprender. Siempre te quedás en la gunfia más chica. Yo y cualquiera, rezongó Oliveira enderezándose. Che, este mate es una porquería. Yo me voy un rato a la calle. Maravilloso, maravilloso. Vamos a un tema. canción de jazz, ya que a Julio Cortázar le apasionaba el jazz clásico y el bebop, especialmente el de Charlie Parker, quien inspiró su famoso cuento El Perseguidor. También sentía una profunda admiración por Louis Armstrong y Duke Ellington. Acabamos de escuchar al gran Charlie Parker y su tema Blues for Alice. Esa Alice no soy yo, ¿eh? Ah, no. No. Bueno. Pero no hubiera estado nada mal que algún artista me hubiera tomado por musa, che. Hubiera estado muy bien. Bueno, no desesperes, todavía estás a tiempo, todo puede suceder. Nos dice Ángela, maravilloso Cortázar, sí, maravilloso. Sí, increíble. Bueno, seguimos. Sigamos con los imprescindibles, pero mientras tanto recordamos que el 21 de abril de 1984, acá nomás en Córdoba, muere Manuel Mujica Lainez, uno de los más imprescindibles de nuestra literatura. Sí. La casa, la novela donde Mujica Lainez dota de voz propia a la mansión de la calle Florida. ¿Y lo lees o lo leo yo? Dale. Como quieras. Avanti, Alicia. Soy la casa. Tengo un alma como las criaturas que me habitaron y ahora son polvo. Mi memoria es un desván donde los recuerdos se amontonan con el orden caprichoso de los objetos queridos. A veces, cuando el silencio se adueña de mis salones y la luz de la luna dibuja fantasmas en las alfombras, siento que las voces de antaño vuelven a vibrar en las molduras de mis techos. He visto pasar el tiempo desde mis balcones de hierro forjado, contemplando cómo la ciudad crecía y se transformaba, mientras yo permanecía aquí, guardiana de secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Los pasos de los que ya no están todavía resuenan en el mármol de la escalera. Y el aroma de los perfumes extinguidos flota en el aire de los dormitorios desiertos. Me construyeron para la gloria y el orgullo. Pero el orgullo es una flor que se marchita y la gloria es un eco que se pierde en la distancia. Hoy mis paredes están cansadas, mis espejos están nublados por el vaho de los siglos y mis puertas gimen cuando el viento las obliga a cerrarse. Pero sigo aquí, de pie, porque una casa no muere mientras alguien sea capaz de soñar entre sus muros. Maravillosa idea y maravillosa la forma en que ha plasmado esa idea Mujica Lainez. Precioso. ¿Vamos a un tema? Sí, una sola cosita quería agregar, porque cuando lo mencionamos en este recuento hablábamos de cómo mezclaba fantasía y elementos históricos. Sí. Tanto en Bomarzo como en El Escarabajo. El Escarabajo es una novela imprescindible realmente. Uh-huh. El Escarabajo es un anillo que tiene la forma de un escarabajo que va pasando de persona en persona, de civilización en civilización, se hunde con un barco, está años perdido en el fondo del océano hasta que alguien lo recupera. Es maravillosa. En la forma en que relata la vida de ese, porque el que narra es el objeto, claro, el escarabajo. Es maravilloso. Bueno, ahora sí, vamos a un tema. apasionada del álbum Prologué de Astor Piazzolla, quien colaboró con Mujica Lainez en la opereta Crimen Pasional, demostrando la conexión del escritor con grandes compositores, aunque Crimen Pasional no tiene nada que ver con lo que leímos de La Casa, que es la famosa mansión de la calle Florida. Uh-huh. Vamos a otro de nuestros imprescindibles, no podemos dejar de nombrarlo, Roberto Ar, que si estuviera vivo cumpliría 126 años el 26 de abril, indudablemente imposible, ¿no? Otro taurino. A menudo lo llaman el juguete rabioso de las letras argentinas porque tenía un estilo muy visceral y marginal que rompió con la elegancia académica de su época, que en realidad era la propuesta del grupo Boedo, que se contraponía al grupo Florida. Se peleaban ahí dos aspectos literarios opuestos. Sí. Las aguas fuertes porteñas que se publicaban en el diario El Mundo capturaron la esencia de Buenos Aires de los años 20 y 30 con una honestidad brutal, retratando a inventores fracasados, pícaros y la angustia de la clase trabajadora. Se dice que escribía con una prepotencia de trabajo, priorizando la intensidad emocional y la verdad social sobre la corrección gramatical, lo que lo convirtió en un referente indispensable para la literatura moderna rioplatense. Y esto es cierto, no le preocupaba mucho la cuestión gramatical, ¿eh? No, no. Él escribía lo que sentía y así salía. Bueno, después García Márquez propuso que olvidáramos los acentos, las comas, los puntos, así que así fue es. Innovador, más que García Márquez. Y le ganó por unos cuantos años. Sí. Y García Márquez es más, no escribía, o sea, escribía, pero tenía un corrector automático después, sí, porque tenía serios problemas con la gramática y con la ortografía. Bueno, Roberto Ar es autor de una obra original que rompió con todos los cánones del realismo. Es autor de Viaje Terrible, El Jorobadito, África, La Fiesta de Hierro, 300 millones, El Fabricante de Fantasmas, El Juguete Rabioso y, por supuesto, Las Aguas Fuertes. Y Los Siete Locos. Y Los Lanzallamas. Bueno, una serie maravillosa. Sí. Yo amo a Roberto Ar. Así es. ¿Tenés alguna agua fuerte para ir por ahí para leer? Sí. Vamos. Vamos a leer un fragmento de Las Aguas Fuertes porteñas. Son muy breves. El tipo que no saluda, el que entra en un café y se sienta como si estuviera en el desierto de Sahara, ese es el porteño típico. El hombre que tiene miedo de que le adivinen que es un buen muchacho. ¡Qué buena pintura de lo que es el porteño! Otro fragmento, El placer de vagabundear. Es una de las aguafuertes más emblemáticas. Para vagabundear se necesita ser un desocupado de todas las preocupaciones, tener el espíritu libre de prejuicios y los ojos prontos a recoger todas las imágenes. El verdadero vagabundo no sabe dónde va ni le importa. Él sale a caminar para que el azar lo conduzca por esas calles desconocidas donde, de pronto, surge la belleza de un patio con malbones o la perspectiva de una cortada gris. Genial. Genial, genial. Una descripción maravillosa de lo que es ser realmente un vagabundo. O lo que era en aquella época. Un vagabundo, sí, de aquellos años. Que no es lo mismo que el vagabundo actual. Ha cambiado mucho la sociedad. Era una sociedad difícil la de esos años. Y yo elegí una canción que, si bien no está ubicada en la República Argentina, tiene mucho que ver con las sociedades difíciles y con el arte. Vamos. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to have this girlfriend. No. Bueno, escuchábamos, hace falta decirlo. Sí, decirlo. Cabaret por Liza Minnelli, el tema de la película del mismo nombre, muy acorde a los climas de los libros de Roberto Art, ¿no? Así es, conflictos, sociedades al borde, muy oscuras, muy interesante. Bueno, y se nos terminó el tiempo y se nos termina el programa, pero queremos contarles qué actividades hay para este fin de semana. Hoy empezó un taller muy interesante, pero se pueden sumar la semana que viene los que estén interesados. Se llama Tejiendo Historias, taller de narración oral por el placer de contar y escuchar historias. ¿Quién coordina? Mercedes Pedemonte. Va los martes a las 3 de la tarde en el Centro de Jubilados de San Javier, en Córdoba. Ah, nos queda un poquito lejos. No, eso es la única macana. Es la única macana que nos queda un poquito ahí a contramano. Pero aquellos que puedan viajar pueden llamar y averiguar en 11-6290-7482. En cine, el jueves tenemos que La Ventana proyecta un corto. Yo vi los avances y me pareció precioso. Crónica de un aviso radial de Ricardo Aranda, que está firmado en Malargüe, Mendoza, sobre el trabajo de los asistentes sanitarios y una odisea de la vida real con un pequeño poblador. El jueves. El jueves. Es un agregado. Porque viene el autor, o sea, va a estar muy lindo a las 18 siempre. El sábado 25 a las 20:30 se presenta Cortos en Acción en la casa del poeta Antonio Esteban Agüero con una selección de cortometrajes de La Puntana Films. Y el domingo 26 el grupo La Ventana, en su habitual reunión de los domingos, proyectará la película Maudy, El color de la vida, con entrada gratuita en el mismo auditorio. Bien, y un encuentro especial en Villa Larca, esto es de nuestro lado, Micelios, Arte y Micología. Ahí se abrazan ciencia y la sensibilidad. Hay artesanos, muestra de arte y conocimiento compartido. Y exponen gente que yo conozco mucho, que formó parte del grupo Enlazando Mira, como Marpo, Meme, Sonia Casla, Majollitas y Chávez. ¿En dónde? En Casa Kundaiki, Castaño Norte y Las Aguadas de Villa Larca. Y también la Biblioteca Popular de Carpintería mantiene abiertas las inscripciones para sus talleres culturales. Además, en la ciudad de San Luis se desarrollará el Seminario de Excelencia Maestro de Teatro Colón del 24 al 26 de abril. Y podés visitar la muestra El Bosque Da en la Casa del Poeta o la exposición histórica San Luis en la Memoria en distintos espacios culturales de la provincia. Y el sábado a las 14 se realiza en el Patio Abierto de Folclore, en el pabellón de la Secretaría de Turismo y Cultura de Merlo, una actividad folclórica que también va a las 15 del domingo, que se llama De Raíz Folclórica con Entrada Libre. Terminamos por hoy, muchachas. Llegamos casi a tiempo. Bueno, y con esto nos fuimos. Nos escuchamos el martes próximo. Sí, un solo aviso más de Ángela. No podían excluir a Mujica, Lainez y Roberto Art. Yo también los amo especialmente. Obviamente de todos tengo algún libro. Gracias, Ángela, gracias. Gracias. Algún día nos tenemos que juntar e intercambiar libros. Tal cual. Así es. Bueno, nos escuchamos el martes próximo. Gracias por estar ahí. Gracias, Mati. Gracias, Guille. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vamos. Chau. Chau.